del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. Bienvenidos al Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha a tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas noches y bienvenidos una vez más a Imperio del Metal, vuestro programa de Heavy Metal. Volvemos después de unas merecidas vacaciones, un poco raras, pero al fin y al cabo merecidas. ¿Qué tal, Yayo? Bueno, vacaciones, yo estoy de vacaciones ahora, realmente. Se me han acabado las vacaciones del Imperio, pero ahora estoy con mis vacaciones reales. Bueno, tú estás con vacaciones, yo las he pasado, como bien he dicho hace un momento, han sido algo raras, por todo lo que acontece en el mundo. Raro, no te preocupes. Pero bueno, al fin y al cabo, ¿para qué son las vacaciones, Yayo? ¿Para qué son? Pues para tocarse las pelotas, León. Efectivamente. Nunca mejor dicho, para tocarse las pelotas, como bien ha dicho Yayo, y para descansar. Así que a mí me han venido de lujo para afrontar este programa que comenzamos, esta nueva etapa de Imperio del Metal, programa número 93, aquí desde Radio Utopía. Desde la 107.3 de la FM, aquí dando guerra, mi colega Yayo y yo, otra vez, para la gente del metal. Bueno, Yayo, vamos pues, a comenzar. Sí, hoy, ¿no? vamos a empezar ya dando cañita. Bueno, tienes ahí un tema preparadito, ¿no? Que de unos sí. Amigos nuestros que estuvieron hace poco aquí con nosotros vía telefónica. Efectivamente, este es el programa número 93. En el 91 tuvimos aquí por teléfono, porque de otra forma no se puede hacer últimamente, a Diego Chozas, vocalista de la gente de Southgate, que nos comentaba pues cómo iba ese último trabajo, ese Wheel of Dharma. Y bueno, pues mira por dónde han sacado un nuevo tema. Bueno, pues vamos a ponerlo aquí, vamos a disfrutarlo, vamos a disfrutar a la gente de Southgate. Efectivamente. Estos son Southgate, a ver si los tenemos en breve por aquí, que tenían ganas de venir al estudio a tomarse una cerveza con nosotros, a ver si es verdad. Se hará. Y hacemos la fiesta aquí en Imperio del Metal. Y vamos con este Call of the Wind, que es el último corte que nos ofrece la gente de Southgate. Southern shiver down your spine. Your fear has cold your hand. Black clouds rain on the sky. Out the earth. Black tears fall off forest face. Snow with the skyline. fire, feel the fire, the moment she started to dance, stands for higher. Bueno, pues ahí estaban esos Showgate con ese nuevo adelanto, ese Call of the Wild, temazo nuevamente que nos dejan los madrileños en esa onda, ese rollo que llevan ahí, esa mezcla Pantera, Metallica y otras bandas, que la verdad es que no deja indiferente a nadie y menos a nosotros aquí. Hombre, ganas de tenerlo por aquí también en el estudio, que bueno, todo se dará y aquí les tendremos indudablemente para hablar de este trabajo. Bueno, Yayo, ¿qué nos traes? Bueno, pues yo traigo a unos grandes amiguetes, una gente de puta madre, gente majísima, gente muy cercana, que son los portugueses Attic Demons, que nos presentan su tercer trabajo, 4 años después de editar su, para mí, fantástico Let Ride Hell, que fue un discazo, con el que tuvimos la suerte además de poder verles un par de veces tocando aquí en Madrid. En Vicálvaro. En la 38 Special, efectivamente, además... Ya digo, gente súper cercana, súper maja, la verdad es que un gusto, y grandes músicos y grandes bolazos los que se dieron en esa ocasión. Su nueva obra se llama Daytime Stories, Nightmare Tales, algo así como historias de por la mañana, pesadilla, cuentos de pesadilla, algo así, bueno. La portada es espectacular. ¿Has ido a clases de inglés en verano o qué? Que te cagas, cago en Dios. Te veo que estás puestísimo. Hostia, estoy que me salgo. Saldrá a la venta el 25 de septiembre, o sea, ya mismo, bajo el sello Rock of Angel Records. Bueno, pues Daytime contiene 9 temas, ha sido grabado por Hugo Andrade en los Ultrasound Studios y la portada es obra de la artista vasca Maite C. Goñi, o sea, grandísima portada, ya veréis, a mí me ha encantado. Y bueno, pues Attic Demons son actualmente Arthur Almeida a la voz, Darío Antunes a la guitarra, Nuno Martins a la guitarra y teclados, Joao Clemente al bajo y Ricardo Oliveira a la batería. Bueno, pues ya han adelantado un par de temas. Yo me quedo con un tema que se llama Make Your Choice, que mola un huevo y que lo vais a poder disfrutar ahora mismo en el Imperio. Top you. The judge is showing your past. He will take you to the dark if you want. But you already have your own decision. Tremendos estos portugueses, esos Attic Demons. Siguen en el buen camino, la verdad. Pues ya me gustaría, y seguramente que mucha gente piense como yo, la verdad es que a mí no me desagrada el último trabajo que hizo Iron Maiden, pero me gustaría más que estuvieran en esta onda que en la que están ahora los británicos, a pesar de que el último trabajo, como ya digo, a mí me gusta, a pesar de que mucha gente pues ha tenido, vamos, ha hablado pestes de él. Vamos... Me la pela. Ya, a ti también te gusta, ya yo lo sé. Pues sí. La verdad es que está bastante bien, pero bueno, ya sabes. La verdad es que esto ya se acerca, esto sí es verdad que se acerca más a los Maiden, ¿no? A ver, que... esto se acerca a Attic Demons, son Attic Demons y es un grupazo y tiene su propia identidad al final, aunque se pueda asemejar a los Maiden, pero bueno, cada uno en su sitio. Que saquen discos como estos Attic Demons, yo estoy esperándolo, vamos, como agua de mayo este trabajo. Y bueno, si tuvieran la suerte de verles otra vez, pues ya sería la puta hostia. Ojalá y que todo lo que estás diciendo sea dentro de poco y los podamos ver por aquí. De nuevo, como los hemos visto otras veces, que ha sido fabuloso verlos en directo. Vamos con una gente de Suecia, vamos, banda de power metal, Lightbringer Sweden, que está causando una grata impresión en la parroquia Heavy. Se forman en el 2017 y tras una serie de sencillos en los que van tanteando un poco al personal y lo hacen obteniendo además muy buenas críticas, se lanzan a sacar su primer trabajo en este verano del 2020 de forma independiente llamado Rise of the Beast. Una portada, la verdad es que tienes que verla, Yayo. Me parece una portada impresionante, de esas que te invitan ya a comprar el trabajo. Un disco, ya la portada te dice más o menos, o sea, de esto cuando, como lo que nos pasaba a nosotros, ¿no? Que no teníamos mucha información de muchas bandas. Cuando, sí, que según la portada decías, coño, tal, vamos a comprarlo, ¿no? Sí, también te engañaba porque fíjate, la portada del primer disco es Heaven's Gate, es el truño más grande de toda la historia de la música mundial, no del metal. La de Incontrol, esa será la cosa más horrible. Y mira qué discazo, y mira, era. Y mira después qué, mira qué discazo, pero vamos, era infame. Qué hijos puta. En este caso sí que decir que la portada acompaña con el disco. La verdad es que este trabajo de los suecos nos deja 10 cortes que son una verdadera pero delicia y que se convierten en este año en un trabajo imprescindible, yo creo que para los amantes de los que llevan un poco la onda esta del power metal. Si no lo creéis, lo que estoy diciendo, vamos a escuchar este tema que da, o sea, este tema que pertenece a ese disco, a ese Rise of the Beast, se llama Into the Night. Y Into the Night. Into the Night. Los americanos son así. Into the Night, y veréis cómo no miento. Vamos con Lightbringer of Sweden. Aquí el Yayo se parte. Manuel Lamela, el que fuera artífice de la degradación de la sanidad pública madrileña, encargándose de su desastrosa privatización, reaparece ahora erigiéndose como defensor de la sanidad privada, que, según él, sus empresas deben ser indemnizadas por el Estado por las obligaciones impuestas durante la crisis del coronavirus. La impresentable gestión de su expartido, actual partido de gobierno en Madrid, ha llevado a la muerte a cientos de personas, abandonadas en habitaciones de residencias hasta las cejas de morfina para pasar sus últimos días de vida, sin haberles dado siquiera la oportunidad de ser hospitalizados para intentar salvar sus vidas. Eso no le preocupa. Eso sí, solo se llevará el 8% de las compensaciones económicas que logre sacar adelante con sus denuncias. Cuéntanos, Yayo. Pues nada, esto que estaba sonando es una bandaza americana de Chicago, se llaman Acerus, y bueno, pues se formó en 2012, llevan 3 trabajos editados hasta la fecha, y bueno, pues lo último es The Tertiary Rite, que salió a la venta el 15 de mayo con Lux Inframundis Production. La verdad es que es una banda que a mí me ha sorprendido, no la había escuchado en mi puta vida, y bueno, por una puta casualidad, como te comentaba antes fuera de micro, en casa lo pillé por banda y dije, madre mía. Sí, pero bueno, por lo que me has comentado antes fuera de micro, cuando estábamos escuchando el tema, es una banda que antes tenía otro vocalista. No, a ver, realmente esta banda es el proyecto personal del bajista, guitarrista, vocalista Daniel Corchado. De hecho, el segundo trabajo de la banda, The Clock of Mortality, de 2016, él se encarga de todo, de instrumentos, voces, cafés, cervezas y picoteo variado, ¿no? O sea, inteligentemente, para este tercer trabajo de Tertiary Rite, ha decidido rodearse de músicos de ya, pues no, de nivel realmente, porque la... Si escucháis el disco, yo la verdad es que me ha encantado el disco. Veréis que son músicos de gran nivel. Está Esteban Julián Pena a la voz, Ed Escamilla a la guitarra y Mario Hernández a la batería. Bueno, pues el cambio es radical comparado con aquel disco de 2016, que es un disco, bueno, pues para mí bastante flojillo. Y sin embargo, este tercer disco es un bombazo. O sea, a mí me ha encantado. ¿De dónde decía ya yo que venía esta gente? Son de Chicago. Son sí, pero vamos, que Chicago. Realmente son de raíces latinoamericanas. Por sí, los no, nombres, no, por los nombres, indudablemente son de raíz latina. Y bueno, pues la verdad que a mí me ha sorprendido gratamente. Y bueno, pues ya estoy en marcha a ver cómo puedo conseguir el disco de esta gente, porque vamos, es una puta maravilla. A mí me ha encantado. El tema que ha sonado, para que lo sepáis, que no lo he dicho, se llama The Arrival of Him. Y bueno, pues como os digo, yo creo que se han facturado un disco realmente interesante. Veremos cómo nos podemos hacer con el Yayo. Bueno, ahora vamos con una de esas super bandas, Yayo, de estas que salen cada X tiempo. De las que me vas a asustar, ¿no? A ver, No. Asustarte no, realmente, es que realmente si te pones a hablar miembro por miembro, sí es cierto que es una super banda. Estamos hablando de Dead Dealer, californianos, que nos dejan un adelanto de lo que será su tercer trabajo, que saldrá a través del sello Steel Carter Records, bajo el título Conquered Land, y que estará compuesto por 11 trayazos, pues de puro heavy metal, como se marca esta gente. Esta super banda, hay que recordar que la componen Stu Marshall, que fue guitarra en su día de los australianos Dan Yeon, el gran Ross DeVos a la otra guitarra, Sim Peck a la voz, cantante de Case, ha estado también en otros proyectos como Derek Sherman y demás, Mike Lepon, que bueno, oye, que vamos a hablar al bajo de él, que ha estado en 120.000 pues, bandas. Entre ellas Den, efectivamente. Banda que, bueno, un bajista de todo nivel. Steve Bolognese a la batería. Y bueno, nos han dejado un adelanto de lo que saldrá, de lo que será su trabajo, este Conquered Land, que nos saldrá el día 13 de noviembre. Y bueno, vamos a ver qué tal. De momento tiene muy buena pinta, Yayo. Ya sé que a ti, el vocalista, no es que te, no, no, no me no es que te llame especialmente la... No, no me gusta... La voz, la atención. Me da la sensación que le están apretando los cojones siempre al pobre hombre. Y así no me gusta. Y vamos, ya lo que hizo con el Reaper, me parece que fue lo de... Bueno, lo de los tres tenores, eso fue horrible. Eso lo pusimos aquí, además, me acuerdo que lo pusimos y nos cachondeamos un poco del tema, porque realmente... No creo que yo dijera nada, pobrecito. Bueno, yo creo que los dos, fíjate lo que te digo. Y la verdad es que nos cachondeamos un poco del tema, porque además lo hablamos en su día, cuando lo pusimos y demás, que parecía que era un reto a ver a quién apretaban más los cojones, porque lamentable. Bueno, pues vamos a escuchar esos Dead Dealer, ¿no? A ver qué se han marcado en esta ocasión. Esto se llama Sorcerer Supreme y a ver qué tal. Oye, yo, pues ahí estaba tu amigo Sintec. No, no puedo con él, tío. Oye, estaba aquí imitándole, tío, y casi casi llegaba ahí a su pillada de huevos esa. No sé, me parece una... A mí me parece un buen vocalista. Me parece una rata chillona, ¿no? Y después yo le he podido ver en directo y la verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención. Me parece gran... La verdad es que la última vez que le vi en directo, sí es cierto que lo vi con los franceses, los Rain Cross, en la sala Barracudas. ¿Qué iba, de pipa? No, venía... lo vi con el Preacher, acuérdate, campeón. Hola, Preacher, sé feliz. Galán. Pues... Ese día venía jodido el bueno de Sintec. Pues nada, estaba fastidiado de la voz, ¿no? Pobrecillo. No, pero bueno, recuerdos. Lo dio todo, coño. Que sí, coño, recuerdos de aquí para el amigo Sin Connery este, ¿cómo se llama? Venga, bueno, ahora escucha, a ver si subes el listón. A ver, pues ahora vamos con banda nacional, cojones. Y además, he puesto a Tic Demons, he puesto a Ceru, pues ahora a Israel, tojona. A tomar por culo. Pues la verdad es que sí. Ahí, claro, no sé, no es aposta, ha salido así, pues así es la vida. Bueno, pues la banda granadina Azrael ha sufrido este año una profunda reestructuración, como todos sabéis. Hace unos meses se marchaban el guitarrista Mario Gutiérrez, el vocalista Marriera y el teclista Javier Saavedra. Fíjate, además, realmente el miembro fundador de la banda, Mario Gutiérrez, que es el que la fundó con Maolo en su momento. En sus puestos han entrado en la banda el vocalista José Ángel Díaz Piruli, vocalista de Razor Blade, Moonlight Fear, bueno, el guitarrista Alfredo Robles y el teclista Miguel Hernández, ex Kanker. Bueno, pues tras 29 años de carrera y 8 trabajos de estudio, el último el año pasado, titulado además Azrael, pues la banda afronta un nuevo reto en su carrera. De momento nos han dejado el primer single. De lo que será su nuevo trabajo, todavía sin fecha de edición, sin título ni nada, pero bueno, para presentar esta nueva formación con el gran Piruli a la voz, bueno, pues se han grabado un temita, se han marcado un temita que, bueno, pues como decimos, irá en su próximo disco, que ya saldrá en su momento y que lo disfrutaremos en su momento. El tema se llama Renacer. Yayo, qué voz. Es increíble, tío. Bueno, ahí teníamos ese renacimiento de Israel. 29 años después, ahí en Nam. La verdad es que menudo pedazo de cambio que ha hecho la banda. Vamos, sí, sí. O sea, de poder ir. Esto es el típico cambio de decir, ¿me voy a ir a la mierda o me renuevo? Y es que ha sido me renuevo. ¿Sabes? Me gusta el toquecito ese de. De los Axel. Axel Rudy Pell. Bueno, Yayo, vamos a recordar a una bandilla, ¿no? Una bandilla de estas que tanta gloria nos dio en la época de los 80, por así decirlo. Bueno, por lo menos que pudimos escucharlo. Escucha, que tampoco. Exactamente, Gloria, Gloria, pues se bueno. comieron un sazi, básicamente. Pero bueno, bueno, ahí están, coño, es historia del metal nacional. Del rock nacional. Estamos hablando de Broca, que hoy recordamos a esta banda, que además lo bueno que tiene esta banda, Broca, es que tenía cierta conexión con Sobredosis, como vamos a ver ahora. Efectivamente. A continuación con todo lo que voy a contar. Ellos se forman en Yuncos, en Toledo, en el 79, con Santiago Alonso, Sasa, como guitarra y voz en esta ocasión, Carlos Durán al bajo y después Luis Miguel Durán a la batería. Estuvieron dando mucho que hablar en esa época y finalmente logran registrar dos temas en un álbum recopilatorio que se editan en el año 1983 titulado Unidos por el Rock, junto a bandas como los mencionados Sobredosis, Babel, Malena y Belcebú y Danma. Ahí ya se ve la primera conexión con Sobredosis en este Unidos por el Rock. Al poco tiempo la banda se disuelve y Sasa pasa a formar parte pues de la historia del heavy metal con los madrileños Sobredosis, sacando pues dos trabajos impecables e imprescindibles para cualquier metalero de pro, como es el Caliente como un volcán, perdón, y el Sangre. Balcón iba a decir. Joder, es que estamos hoy. Estamos sembrados, sí, mola. El Caliente como un volcán y Sangre Joven. Black Window. Madre mía. Que pues ahí ya está la segunda conexión con los madrileños Sobredosis. Y mucho después volverían a probar fortuna también Sobredosis con ese Ángel Negro, en el que también Sasa, por cierto, el vocalista de ese trabajo. Sí, sí. Solo quedaron además Sasa, me parece, y Salva, que fueron el bajista y no, la voz original de la banda. No, y el guitarra, ¿cómo se llama? El guitarra, coño. El pajarito ya no estaba, ni Manuel Enrique tampoco. ¿En Ángel Negro no está? No está ninguno de los dos. Y el Luis tampoco a la batería. Pajarito todavía se escapó de la jaula y. Pajarito se escapó y se fue a Monterrey. Sí. A Monterrey a viajar. Bueno, pues como he dicho, mucho después volverían a probar fortuna pues con ese Ángel Negro, que a pesar de ser un trabajo bastante decente, pues bueno, fue un trabajo muy digno, pero nunca pudo competir con los anteriormente citados. Hombre, tampoco se movió muy bien, que se diga. También es cierto. Precisamente Sasa se llevó a Sobredosis, ya viene la tercera conexión, el tema de Broca, Tú no eres el mejor, que aparece mencionado en el mencionado Caliente como un volcán, que es el primer trabajo de los madrileños. Aunque este tema, la verdad es que ya lo habían grabado Broca en el citado Unidos por el Rock. Hoy recordamos a los toledanos, que por cierto, recuerdo que hicieron un 30 aniversario y se juntaron para tocar por allí, por la zona de Toledo, pues en el 2009 puede ser, y ya faltaba el bajista Carlos Durán, que había muerto pues 2 años antes de ese concierto, me parece, en un accidente de tráfico. Le sustituyó otro bajista de otra banda en la que estuvo también cantando Sasa. Salvador Narváez. ¿De Zarpa? De King Kong. Ese. Es el que yo te digo, es uno que le sustituyó un bajista de Zarpa, pero de Zarpa de los toledanos. En una banda que estuvo tocando también, estuvo cantando Sasa. Que no son los valencianos. No sé. Bueno, pues estuvieron tocando, por lo visto se montaron un buen bolo, la gente estuvo muy contenta. Salió muy. Pues todos los de allí, pues imagino, pues todos los que recordaban los temas de Broca entonces de allí de su localidad, de Yuncos. Y bueno, pues al final se quedó en eso, no volvieron. Y hoy recordamos a los toledanos, pues con el otro tema que grabaron en ese recopilatorio, en ese Unidos por el Rock, llamado Música en Vivo. Vamos con Broca. ¿Sabes lo que vas buscando? Pues tienes ganas de volar, pues necesitas recibir música. Mi voz paremos, que la música disco te va a dañar. We'll be right back. Bueno, pues vamos con esa fiambrera que hacía bastante tiempo que... Esta sintonía me pone los pelos de punta. Sí, sí. Me cago en Dios. Pelos como escarpias. Estoy acojonado, coño. Pajilla chineta. Estoy acojonado, fíjate. Joder. A ver, ¿qué es la fiambrera? Vamos a ponernos serios, coño, que vamos a hablar de muertos. Cojones. Venga, vale. Joder, riéndonos, madre mía. Bueno, vamos a ver. El 9 de agosto moría a los 71 años de edad el productor Martin Birch, que llegó a la cima produciendo discos de Black Sabbath como pues, el Heaven and Hell, el Muff Rules con el grandísimo Ronnie James Dio, también discos de Deep Purple, Rainbow, bueno, realmente donde llegó a la fama mundial y ya fue el culmen fue pues con los discos de los Iron Maiden, desde el Killers hasta el Fear of the Dark, o sea, del 81 al 92, que bueno, pues fue el productor de estos discos que encumbraron a la mejor banda de la historia del heavy metal mundial. Los Maiden. Un erudito. producción. Un eructito de la producción, sí. El 14, pasamos a otro, que la fiambrera, he tenido que ir al Carrefour a comprar más, porque no me cabían todos, tío. O sea, que has tenido que comprar tupper. Tupper y tupper. Para meter, tío, fiambre. El 14 de agosto fallecía Pete Way. Tras las secuelas de un accidente de tráfico que tuvo hace un par de meses y tal, a los 69 años, bueno, ya sabéis, bajista de UFO, Fastway, Wasted, incluso yo creo que estuvo en alguno de los múltiples proyectos de Michael Schenker también, no me acuerdo cuál, pero sé que está por ahí en alguno metido, en el Temple of Rock ese me parece que era. Él, no lo sé, que es por desconocimiento te digo, porque yo sí he seguido la figura de Pitway, a lo mejor con UFO, con Fastway, como bien dices, ¿y en solitario sacó algo? No. No llegó a sacar nada, ¿no? No, realmente las tres bandas fundamentales suyas son UFO, Fastway y Wasted. Y Wasted. Luego, ¿verdad?, colaboró en muchas bandas y ya te digo... En Wasted pudo estar con... Con Fastway, con Eddie Fast Clark. Sí, con Eddie Fast, pero yo me estaba equivocando con Bad Lands, con el guitarrista, con Jackie Lee. Con Jackie Lee, no. Y bueno, pues es el mismo 14 de agosto, pero dos años antes, se suicidaba Jill Janus, la vocalista de Huntress, claro, verdad, a los 42 años. Bueno, pues ya sabes, jamás, que yo soy fanático de esa banda, que me encanta. El 20 de agosto... Ha fallecido Frankie Vanali a los 68 años. Queer Riot. Con Queer Riot, Wasp. Llegó a ser batería, fíjate, que no lo sabía yo, y eso lo he visto ahora al informarme sobre la vida de este hombre. Llegó a ser batería de Stephen Wolf en el 78, o sea, no tenía ni puta idea. O sea, que ya yo... Bueno, no sé cómo se pronuncia Stephen Wolf, Steppenwolf, o como se diga. Vamos, los clásicos de Born to be Wild. Sí. Murió de cáncer de páncreas, contra el que luchaba desde abril de 2019. Y por último, bueno, pues tenemos el fallecimiento el 2 de septiembre, muy reciente, de Vicente Sánchez. Bueno, pues un músico no excesivamente conocido y tal. Es un músico español de Madrid. Era el guitarrista de los madrileños Vigas Blade. Es una banda que, bueno, que no es excesivamente conocida. Yo tengo alguna relación personal con alguno de los miembros de la banda y bueno, pues fallecía Vicente Sánchez de cáncer pues el 2 de septiembre. Así que bueno, pues ha sido mucho tiempo sin hacer el programa, pues se ha llenado la fiambrera. Bueno, vamos a ver si la próxima semana... No tenemos que hacerla. Efectivamente. Venga, va. Ya yo. Bueno, yo, y después de la fiambrera, ¿con qué nos vas a deleitar? A ver, fíjate. Bueno, pues ahora vamos a ir con un poquito... Joder, es que no he puesto Transmetal hoy, ¿no? Pues la verdad es que no. No, me ha pues. Sorprendido porque, fíjate, has puesto a Titimos, has puesto a Rael, fíjate, has puesto... A Cerus ya es algo más cañero, quizás. A Cerus Magnificus. No, pues ahora vamos a ir con los veteranos thrashers argentinos de Buenos Aires, Lethal, que estrenaron, bueno, ya hace un tiempo un nuevo tema con su nueva formación. Había un excomponente de Malicia. Kiliwan, muy bien. Lucas Bravo, el guitarrista ex Malicia y guitarrista de Mortífera, que es su banda actual madre, pero bueno, pues ahora está metido aquí con la gente de Lethal. Y efectivamente, pues bueno, de hecho está compuesta actualmente por bueno, pues Tito García, por supuesto, que es el vocalista, y Eddie Walker, el bajista, histórico del metal argentino, de Razones Conscientes, Tano Romano, Orcas, Malón, es un tío que ha pasado por todas las bandas, es un puto crack y es uno de los miembros fundadores junto a Tito García de estos Lethal. Actualmente se acompañan, como decías, de Lucas Bravo a la guitarra, Ramón López también a la guitarra y el batería Sergio Gómez. Bueno, pues han sacado un temita con esta nueva formación que suena de puta madre, que se llama Nadie en quien confiar y que mola el título. Es que no te puedes fiar ni de tu puto padre. Pues ahí estaban esos Lethal, brutotes de Argentina. Suena cañero que te cagas. Se nota la mano de Lucas Bravo también, ¿eh? Ya yo. Sí, la verdad es que bueno, tiene un aire más. A ver, que esta banda lleva un huevo de años también ahí funcionando. Entonces, bueno, pues le da un aire un poquito más actual también de eso, de ese movimiento transmetalero. Eso es lo que te quería decir. Argentino, sí, sí, tan. Sí, es cierto que le da, como tú bien dices, un aire más actual y una marcha más, quizás también, ¿eh? Sí, a ver, tú date cuenta que la banda lleva desde el 88 funcionando, o sea, que es una banda ya longeva totalmente. Entonces, bueno, tiene sus altibajos, tiene sus épocas más tal, más cual. También al principio mezclaban los temas en castellano con temas en inglés, que era una cosa un poco rara, sinceramente. Los dos primeros discos eran así, el Bienvenidos a mi Reino y el Warriors, y bueno, se hacía un poco raro, pero bueno. Luego ya, pues, bueno, la verdad es que tampoco han sido muy prolíficos a la hora de sacar discos, eso es cierto. Desde 2015 no hacen nada, y yo creo que el último que hicieron fue un recopilatorio, alguna cosa así. O sea, no te creas que era tampoco la hostia. Sí, era un recopilatorio, o sea, sí, efectivamente. Pero bueno, ahora tienen este tema, a ver si, bueno, a ver si arrancan otra vez y podemos disfrutar de esta banda, que a mí es que siempre me ha gustado muchísimo, de hecho. A mí la verdad es que ya lo que están aportando, lo que acabas de presentar, me parece que aporta mucha frescura y dan ganas de que salga ya a la venta, pues para poder poder escucharlo, ¿no? Desde Inyección Letal, que es una magia, ese disco lo conseguí hace no demasiado. Además, no sé si fue a Paco Mate, Paco Mate en un mercadillo del Pounding. Sí, fue a Paco Mate. Tal, desde que ese de 2010 no han editado nada. Sacaron, ya te digo, pues un directo y un disco de versiones. Que no lo he oído y, vamos, no tengo ni el más mínimo interés tampoco, o sea, no voy a perder el tiempo. Pero vamos, que esto es lo primero que sacan realmente en 10 años. Y bueno, pues ahora está Lucas y, bueno, pues esperamos que el de las pelucas les dé un poquito de candela y esto pues vaya para adelante, porque esta es una bandaza, es una bandaza. La verdad es que suena muy bien. Bueno, ya vamos con una banda alemana activa en la actualidad. Se formó en el año 1988, estamos hablando de Morbid Jester. Una banda que tiene publicado muy pocos LPs, 4 LPs, el último lo sacaron en el año 2016 bajo el nombre de Something Wicked. Es una banda que quizás, para mí, para mi gusto, ha ido perdiendo fuelle con el paso de los años, ya que empezaron, a mi parecer, muy bien con ese primer trabajo, en el que grabaron sus demos, ese First Audience, y quizás, a mi parecer, se han ido diluyendo pues, con el paso de los trabajos. Ya de paso, ya que hemos estado hablando de la fiambrera, Yayo, pues mira, no está de más pues rendir homenaje a uno de sus vocalistas, ya que pasaron varios por la banda. Se trata de Stefan Etcher, que falleció un 30 de agosto, hace ya 18 años. Y, joder, pues ha llovido también, ¿eh? Sí. Y aunque no llegó a grabar ningún trabajo con ellos, pues bueno, estuvo desde el 2000 hasta el 2002. Y bueno, vamos a rendirle homenaje con How Many Tears, no confundir con How la Many de los... Cheers. No confundir con la de los Halloween y de su primer trabajo, ese First Audience del año 1992. Vamos con estos Morbid Jester. Thank you. Prefiero la de Halloween, ¿eh? Me decías que este no es el cantante que se murió, ¿no? No, este es el primero que tuvieron. Madre mía. O de los primeros que tuvieron, porque este es el primer trabajo que sacaron, que lo sacaron en el 92. Madre mía. A mí no me parece malo este trabajo, ¿eh? No. Hay que escucharlo tranquilamente. A gustos colores, no, si no lo pienso escuchar, no te preocupes. Si, esto es una mierda. Luego te pide el Barton, vas a pues me la suda. Barton, perdona, Paco, pero esto es una mierda. Si yo tengo un disco que me regalaste tú, de hecho, de Morbid Jester. Pues no sé si será este o el. Que sale una nave espacial. Es el Lord of the Gates, ese. Sí. Ese le sacaron, es el penúltimo que sacaron. Ese le sacaron a finales. No sé si a finales de los 90. Y el último que sacaron lo sacaron en el año 2016. O sea que... Esperamos, este en concreto no te preocupes que no me lo voy a escuchar, es que no tengo tiempo. Ya si acaso me escucharé el que me regalaste, que lo he escuchado solo un par de veces, le daré una oportunidad. Veramos, esto, vamos, ni de coña. Bueno, vamos con los madrileños Easy Rider, que vuelven a la palestra con nueva formación. A los miembros clásicos, Javier Villanueva, guitarra, y José Antonio Villanueva, bajo, los hermanos, y Dani Castellanos a la guitarra, se unen Des a la voz y José María Roldán a la batería. Des, Desiree Díaz, viene de Perversión, una banda tributo a Ronnie James Dio, y José María Roldán es el batería de los Toledanos Nocturnia, que comparte ahora labores entre Nocturnia y Easy Rider. Oye, ¿Nocturnia se fue al final a tomar por culo o sigue todavía funcionando? No, yo creo que sí funciona. No sé exactamente qué hacen, no te voy a engañar porque tampoco les he seguido últimamente, pero sí están en funcionamiento. Yo es que me acuerdo de la última vez que los vimos a Nocturnia, estaban con el pavo este que ganó la voz. El... No me acuerdo cómo se llamaba. Joder, pues está muy bueno. Fíjate si es famoso. Sí, sí. Mira, mira lo que consiguió. Ya, pero lo que pasa es que... anda. Lo que pasa es que, claro, nosotros después ya cuando se meten en esos programas ya no... No, no, a mí directamente yo le puse la soga al cuello. O sea, nada más que la cosa como son. Seremos talibanes, seremos lo que sea, pero sí es cierto que, bueno, pues que pasé de él absolutamente. Sí sé que sigue, la banda sigue activa. Lo que sí te no te sé decir si es que yo creo que sacaron un disco luego posteriormente con él. Claro, nosotros la última vez que lo vimos en directo fue en un Power Metal Fest en Manuel Becerra, ¿te acuerdas con, tú? Con Sphinx, con Opera Magna, con Aura Eterna, sí, banda que me encantó el vocalista, de hecho. Y estaba este tío de vocalista. No, y pues después de que se fuera el hombre este, el... Joder, como se llame, sí. Han sacado un par de discos al menos. Y la banda sigue activa, eso sí, eso vamos. Sí, porque yo creo que además recuerdo haber visto algo que sacaron. La verdad es que ya te digo, tampoco les he seguido personalmente. Bueno, habrá que echar un vistazo a ver qué han hecho después. Recuerdo que el primer vocalista, César, estuvo después en Bella Bestia. Sí, ¿verdad? Que coño, el último disco de Bella Bestia lo canta César, efectivamente. Que no me acuerdo cómo se llama el último disco de Bestia, ni me voy a acordar tampoco. Violando la ley, pues me acuerdo, Violando la ley. Está bastante bien además el trabajo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno, Yayo, venga, sigue, que no te quiero interrumpir. Sí, bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, pues esto, pues que para presentar esta nueva formación, Daisy Rider, pues han regrabado su tema Evolution, editado hace ya 20 años. Y que daba nombre al disco que editaron por aquel entonces. Bueno, pues ahora toca esperar a ver qué hacen con esta nueva banda. Y bueno, pues esperemos. La verdad es que son una gente majísima, son unos putos luchadores y unos bregadores del metal. Les deseo lo mejor, son gente magnífica. Me lo demostraron hace tiempo, además, cuando editaron el último disco con Rob, que bueno, pues es... hicieron la presentación a prensa y entonces estamos en todo heavy metal, que sí, por ahí una gente encantadora, una gente que lo único que quiere es sacar su música adelante, y espero ahora que con esta nueva formación renazcan y vuelvan pues por todo lo alto. Vamos a escuchar esta nueva versión de Evolution, que es Evolution 2020. ¿Quieres estar aquí? En Nocturnia. Yayo. Oh, yeah. Hemos terminado con éxito el programa número 93 de Imperio del Metal. Todos los amantes del heavy metal. Hemos sobrevivido como unos galanes campeones, leones de la pradera. Oye, por cierto, qué cambiazo la gente de Sea Rider, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que a mí no me disgusta para nada, ¿eh? No, a mí la verdad es que me parece que tiene muy buena voz la vocalista que se han buscado, Desiree. Vamos a ver, sigo vocalista de un grupo de versiones de que no sabía ni que existía, del Gran Dio. Y bueno, vamos a ver por dónde salen. Yo la verdad es que, bueno, muy interesado en ver este cambio. Me parece una voz brutal y bueno, vamos a ver si tampoco hemos puesto pegas en su momento a ese cambio de muro tan radical. No vamos a poner aquí cambio. Yo sí he puesto pegas al cambio de muro tan radical. La verdad es que hemos sido varios. Eso no es muro. A los que nos chocó bastante el tema. Para mí eso no es muro. Bueno, pero esto de Sea Rider, vamos a ver cómo lo enfocamos, porque vamos a ver, esto suena bastante bien. ¿Qué? ¿Lo de muro? Lo de muro es Pladur. Eso se queda en Pladur. Blandito. De momento ya no se van a gastar la pasta en traerse al Ron ahí a. Eso está claro. O sea, hombre, era una situación muy complicada. Bueno, Yayo, vamos a terminar con esto que estaba sonando durante todo el programa. Se nos ha pasado el tiempo ya, me cago en la pelo. Es lo que te digo, se nos ha hecho volado este programa número 9. Me cago en la loba, se nos acaba el programa. Y vamos con lo que ha estado sonando, que ha sido pues el primer trabajo de este genial guitarrista germano, Axel Rudipel. Sí. Que se cansó estar en Stiller y dijo, voy a montar mi formación y tal, y mira, pues... No sé, voy a hacer discos 25 discos iguales, pero que molan un huevo. Hijo de puta. Los primeros a lo mejor no, pero después ya los demás van a sonar todos igual. Madre. Así que ya, como otro veáis. Y lo digo yo que tengo todos sus putos discos, ¿eh? O sea que me sigue flipando escuchar a este señor. ¿Qué le voy a hacer? Pues fíjate, Yayo, esto lo sacaron en diciembre del año 1989. Claro, y que ya ha llovido. Es el Wheel of Session, su primer trabajo. Primer trabajo. Y lo sacaron con Steve Hammer, ¿puede ser? Steve Hammer, sí. Es que lleva toda su puta vida en SPV Stinghammer. Todos sus putos discos los ha sacado con la misma compañía. Ya te haré yo un día, porque yo le tengo muy estudiado a este señor. Es el hombre de no cambiar. O sea, sí. Es quizás tremendo. A lo mejor como que tiene ahí. Es a lo mejor de. Puede ser que sea un tío de estos que piense que hay un mal ojo si se cambia de compañía o cualquier historia. No lo sé, pero desde que entré yo en Goeli, que fue en el Oceanus Time, si no me acuerdo mal, te hablo todo lo que te hablo de memoria. No ha cambiado la formación nada más que de batería, porque se fue Maite Rana, tal, no sé qué. Vocalista se ha cambiado bastante. Ya cuando entré yo en Goeli, no ha cambiado de vocalista. El arte de sus discos es exactamente igual. La letra que usa desde hace veintitantos años. Es que ya te haré yo un estudio de eso, coño. Un día vamos a hacer un estudio de eso. Sí, o sea, es que yo lo tengo visto. Ese le va a gustar al Barton. Sí, pues ya te haré un estudio de eso porque es muy curioso, porque yo me pongo a investigar. Como tengo todos los putos discos, pues me pongo a mirar todos los putos discos. Porque yo soy de los frikis que me pongo el último disco y me cojo los 20 discos de Axel Rudipel y me los pongo ahí en el sofá y empiezo a trastear y voy mirando, tal, no sé qué. Algún día de esto nos va a dar por hacer un monográfico de algún grupo y si hacemos algún monográfico algún día de Axel Rudipel, pues ponemos un disco y nos vamos. Y vamos a traer al Barton para que nos cuente su peli. Sí. Que pues ya, es un ya, fanático te, ya te contaré yo alguna para que lo escuche el Barton de eso que he ido estudiando de su carrera, del inmovilismo de este señor, que es impresionante. Es curioso. Es que ahora mismo no te... Vamos, te sé decir que pues el tipo de letra que usa en la trasera de los discos es exactamente la misma desde fácilmente el Oceanus Time, que tiene 20 años fácilmente. No ha cambiado nunca de sello discográfico. Bueno, todo. O sea... Sí, es una cosa curiosa, es un ser peculiar, aquí el alemanito. Señor Axel. Alemanito. Ya yo, la semana que viene, programa número 94, nada. Nos despedimos hasta el martes que viene. Vamos a dejar a la peña con esto que queda del Snake Eyes, del séptimo corte de este Wheel of Session. Y bueno, nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Radio Utopía. La semana que viene más, en Imperio del Metal. Eso es. Que lo paséis bien, chavales. Venga, a disfrutar.